Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 5 de noviembre de 2015 y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles festejando Luis Arloyo. Y festejando se unen nuestra servidora Elsa García con muchos besos, apapachos, aplausos, buenas vibras, bendiciones y festejos. Abrimos con Charlie Aponte para festejar y tenemos mucho que festejar. Ya era hora, justicia divina, justicia, justicia suprema, justicia terrenal, justicia chavista. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya era hora, caramba, intervinieron el mercado mayor de coche. Luiger, vamos a darle aplauso a esa broma, vale. De verdad. Ya era hora, qué bueno que intervinieron el mercado mayorista de coches y les dieron bastante palo a esos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque del mercado de coches ya salían las cosas con sobreprecio a los demás mercados. Y está bueno que nos estén robando como nos han venido robando todo este tiempo. Caramba, güey, mira, estaba esta mañana, de verdad que sentía un fresquito, pero una alegría en este cuerpo de Macarena. O sea, ¿para qué voy a bailar la Macarena para darle alegría al cuerpo si nada más viendo lo que vi esta mañana estaba que pegaba brincos de la felicidad? ¿No? Ahí estaba José David Cabello, estaba Jorge Arreaza, estaba también el superintendente, metidos de cabeza en el mercado de coches. Y me hizo mucha gracia porque estaba Jorge Arreaza con un paquete de frijol bayo. Aquí marca el paquete que cuesta 750 bolívares. ¡Qué barbaridad! ¡Esto no puede ser! Ajá. Y el frijol blanco estaba, lo vi en 800 el fin de semana pasado. Y marcado en el empaque. Entonces, a mí lo que me dio risa es, ¿cómo se nota que este no va al supermercado? Pero este es el precio de los frijoles desde hace tiempo. Claro, desde hace tanto tiempo no, porque para julio los frijoles estaban en 300 bolívares. De julio a noviembre ya los estaban montando el paquetico de frijoles en 1000 bolos. Y que no vengan con el cuento que, ay no, que es el régimen que falló, el chavismo fracasó, que no sé cuánto, la ineficiencia, porque la empresa privada no es la panacea. Porque esto que estamos viviendo, se lo debemos a la empresa privada y se lo debemos al control privado de la distribución y venta de alimentos. Eso no quiere decir que todo sea una cuerda de ladrones, que todo sea una parranda de ladrones, no. Como en todos lados, hay gente decente, hay gente sin vergüenza, lo mismo ocurre en el sector comercial, ¿no? Pero caramba, caramba, las cosas que nos encontramos, ¿no? Bueno, empecemos a pasar revista. Primero, bueno, Jorge Arreaza aseguró que el precio justo y el precio máximo serán publicados la próxima semana y ya no serán impuestos por los comerciantes, por los empresarios. Es decir, la empresa Granal, ¿verdad? La empresa Granal, que es la que ha estado vendiendo los granos, es la que ha estado comercializando los granos, le estaba clavando con la burla del nombre de precio justo 800 bolos a unos frijolitos blancos hechos en Venezuela, ¿no? O sea, cultivados en Venezuela. Y 750 bolívares a unos frijoles bayos. Ya Granal no va a poder hacer eso. Porque ahora los precios los va a fijar el Estado. ¿Qué es lo que va a hacer el comerciante? ¿Qué es lo que va a hacer el productor? ¿Qué es lo que va a hacer la cadena de distribución? Ellos van a darle como que los insumos. Mira, aquí está. Esto es tanto, más lo de ganancia de fulano, tanto, tanto. Y esa ganancia jamás, ese margen de comercialización, jamás podrá superar un 60%. Es decir, que van a tener que hacer magia para maquillar cifras. Para justificar los precios exorbitantes que nos han venido clavando. Y que nos han venido subiendo cada 15 días. Ahora, no creo que no hubiera algún tipo de control por parte del Ministerio de Comercio de los precios exorbitantes que nos estaban clavando los granos, o que nos estaban clavando en el atún, o que nos estaban clavando en las salsas de tomate. Otra de las cosas que dijo Jorge Arreaza es que, bueno, que cada cierto tiempo se va a revisar esta tabla de costos y se van a ir actualizando los precios. Pero bueno, si los precios van a subir, que sea algo controlado por el Estado. Lo que no podemos permitir es que esta gente lo suba a discreción, como lo han venido haciendo. Como lo han venido haciendo de subirnos los precios de los productos todas las semanas. Es más, era por lote. Sacaban un lote a un precio y ya el lote siguiente tenía el precio más alto. y el lote siguiente, otro más alto. Deberían meterle el ojo también a la producción de alimentos para mascotas, por cierto, que están carísimos, ¿no? Bueno, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, realizó este jueves una fiscalización en el mercado mayorista de coche en Caracas, el cual fue tomado desde aproximadamente las 3 de la madrugada. Estamos haciendo profundas y rigurosas fiscalizaciones e inspecciones en varios mercados mayoristas en el país. Hoy estamos en el mercado mayorista de coche, que ha sido tomado desde las 3 de la madrugada aproximadamente. Explicó además que hay 140 equipos conformados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, fiscales de la Superintendencia de Precios Justos, inspectores, obreros y populares, milicianos, que están supervisando cada uno de los locales, espacios donde hay transacciones de alimentos. En la zona se encuentran presentes 1,000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, además de la milicia bolivariana. Con mucho respeto, estamos yendo local por local, espacio por espacio, y estamos esperando que los dueños de los establecimientos se incorporen. Esto es lo que más me gusta, que les caigan a las 3 de la madrugada. Que los dueños de los establecimientos se incorporen para interactuar con cada uno de ellos y detectar las irregularidades correspondientes o avalar lo que se esté haciendo en buenos términos, respetando la ley de precios justos, dijo el vicepresidente. Asimismo comentó que la próxima semana serán publicados los primeros precios justos, precios máximo de venta al público y el sistema de revisión de costos, que deberán ser respetados por importadores, productores y distribuidores. Para productos como las hortalizas, se establecerán bandas de precios de acuerdo a la fecha de cosecha y las estaciones. Es decir, que las frutas y hortalizas de la estación deberían estar más baratas, cuando no es estación, pues un poquito más cara, pero porque también, ¿cómo nos han estado clavando con las frutas y hortalizas? Porque, insisto, quererle clavar al pueblo casi 600 bolos por un kilo de tomates es una aberración, señores. Bueno, habrá más sorpresa. Tenemos que controlar la economía venezolana y sacar la especulación como sea. Hemos detectado que hay toneladas de azúcar que fue empaquetada el 4 de agosto de 2015 y tiene aquí quizás un mes, y es un producto de altísima rotación, que es una necesidad del pueblo, y el azúcar que se estaba vendiendo no corresponde con los precios regulados, así como también el café, que aquí está presente. Bueno, por lo menos el que no consiga el café regulado tiene que morir en el mercado de Quinta Crespo, donde te venden el café molido. O sea, ellos tienen el saco de café y te lo muelen. Te están clavando por el kilo de café 1,100 bolívares. Te compras medio kilo y son 550 bolívares. ¿Y qué es lo que ha pasado con mucha gente, incluyéndome a mí? Prefiero pagar 550 bolívares por medio kilo de café, dentro de todo, allá en Quinta Crespo, que es un café en grano, que me lo están moliendo en mis narices, que andarle pagando eso a un bachaquero por un cuartico de café. No, pero es que estaban especulando por todos lados, ¿no? Arreaza aseguró que donde haya que aplicar la ley se aplicará, no solo la de precios justos, sino otras leyes que nos acompañan. Hay condiciones de salubridad que también tenemos que revisar muy bien. Manifestó que ya hay equipos de la superintendencia que se encuentran elaborando los listados de precios justos, que pronto van a ser publicados. Por otra parte, recordó que desde el pasado sábado se encuentran presentes fiscales en el mercado de Quinta Crespo todavía. Ayer en la mañana en el mercado habían un montón de camiones de Pedevaliera que estaban sacando la mercancía que estaba allá adentro para distribuirla, ¿no? Siguen allí en Quinta Crespo, tienen allí varios días y se pudieron decomisar para venderle al pueblo 110 toneladas de productos que no tenían factura. Iban a ser colocadas en el mercado informal, es decir, se lo iban a dar a los bachaqueros. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol, estuvo presente y explicó que tenemos más de 8,000 hombres de la Guardia, con más de 3,000 equipos de la SUNDE desplegados en el territorio con la finalidad de garantizar los bienes y servicios al pueblo de Venezuela. Por su parte, el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, quien dijo que todo el mundo tiene que sumarse de manera organizada a denunciar las irregularidades para tomar las medidas necesarias para llevar esto nuevamente a la normalidad. Sobre lo de Quinta Crespo, aquí les dejo una perla. Resulta que los productos navideños incautados en Quinta Crespo estaban vencidos, estaban podridos. Es decir, si es por estos especuladores, que de paso ya los tenían con un sobreprecio exorbitante, íbamos a comer allá caspiche y turrones vencidos. Y mira que para que un turrón se venza, cuesta. ¿Cuál es el origen del turrón? El turrón nació en una especie de concurso que se hizo en España, donde la pauta era crear un alimento que pudiera, que tuviera una buena carga nutritiva, una buena carga calórica y que pudiera tener una larga duración, es decir, que pudiera aguantar las cuatro estaciones y que pudiera durar mucho tiempo. El turrón, una tableta de turrón, pasan años para que se venza. No es que se vence a los 6 meses, no, una tableta de turrón o una tableta de buen turrón, la fecha de vencimiento difiere varios años de la fecha de elaboración, un par de años aproximadamente. Ya me imagino ese poco de turrones, que los turrones que tendrían allí serían del 2010. Comprados con dólares subsidiados y nos los iban a querer vender a dólar today, ¿no? Era sinvergüenzura, ¿vale? Productos navideños incautados en Quinta Crespo estaban vencidos. Funcionarios del Comando Nacional de Precios Justos, dirigidos por el superintendente César Ferrer, y la Guardia Nacional, precedida por Néstor Reverol, incautaron este lunes 12,8 toneladas de alimentos del mercado Quinta Crespo, buena parte de ellos por denuncias de insalubridad. Entre los productos se encontraban ingredientes esenciales para la yaca, 486 bultos de ciruelas pasas chilenas vencidas, 3 bultos de aceitunas negras y 68 barriles de aceitunas y alcaparras. Todos estos productos estaban vencidos. Insisto, las aceitunas también son productos, lo mismo que las ciruelas. Son productos que tienen que pasar años para que se venzan. Son productos que duran mucho para que estén vencidos. Eso lo tenían en depósito desde hace mínimo un par de años. Y lo querían clavar a precio dólar today esta temporada navideña. Imagínense ustedes, si esto no se hubiera descubierto, la cantidad de personas intoxicadas por andar comiendo hallacas con productos piche. Esto es una irresponsabilidad. Y los responsables de esto tienen que irse de cabeza al Rejas Palas. Bueno, Carlos Osorio, ministro de Alimentación, confirmó la información en su cuenta de Twitter. Durante la jornada de fiscalización fueron incautadas 12,8 toneladas de diversos productos, algunos ya dañados. Como decía, o como dice un tío mío, qué bonito madrugar y escuchar con alegría que te digan al pasar. CNM, buenos días. Bueno, continuamos revisando informaciones. Hallaron toneladas de azúcar y café acaparados en el mercado mayorista de Coche. Este jueves fueron detectadas toneladas de azúcar y café acaparados en uno de los locales del mercado mayorista de Coche en Caracas durante esta jornada de fiscalización. Explicó que en uno de los locales de Coche se detectaron toneladas de azúcar que había sido empaquetada el 4 de agosto. También le han caído a otros mercados mayoristas en el interior del país. Estamos hablando del mercado mayorista Mercabar en Barquisimeto y el mercado mayorista de Carabobo. De las imágenes que pude ver del mercado mayorista de Carabobo, era indignante ver un camión que estaba a punto de dejar el mercado con un montón de productos que iban a ser desviados hacia el mercado informal, y al lado un carro que tenía hasta en las ceniceras bultos de café. Bultos de café, era ver los bultos de café hasta el techo del carro, la maleta, el asiento de atrás. Para que un degenerado bachaquero nos venda un cuartico de café casi en 500 bolos. Un cuartico de café que cuesta 12. El medio kilo de café cuesta 25 bolívares, señores, señora. Entonces, el que dude que esto es una guerra económica, porque uno no niega, que mira, también estas medidas las debieron haber tomado hace tiempo, porque esta asfixia al pueblo venezolano que nos tiene el sector privado, la tenemos tiempo viviéndola, y en los últimos 6 meses se ha redoblado, y ya era hora que tomaran medidas. Tuvieron que agarrar y poner allí a Reaza, a José David Cabello, para que Osorio pudiera tener una ayuda y Ferrer se sintiera guapo y apoyado y se moviera. Esto lo debieron haber hecho hace mucho, pero bueno, lo están haciendo. Entonces, ahí les dejo yo algo para la reflexión. La oferta de la oposición es desmontar el Estado socialista chavista para montar aquí un Estado neoliberal. El Estado neoliberal le deja todo en manos a la empresa privada. ¿Ustedes están dispuestos a dejarle nuestra comida al sector privado después de todo lo que han hecho con nosotros? Los últimos 2 años, pero hablemos mejor,

37,7% entre 30 y 49 y el restante 26,5, 50 años o más. No sé, los tratos, eso se llaman los tratos. AM3, 617, D40 y D40. Adelante. Bueno, vamos a comenzar por, les leo rápidamente las partes de la encuesta. Tiene esta primera parte, todas son partes bastante pequeñas, dos o tres láminas a lo sumo por cada uno, salvo alguna excepción a la regla, imaginarios. Luego vamos a hacer una exposición de los resultados de la encuesta para las artes, artes visuales, artesanías, artes escénicas, musicales, literarias. Luego nos vamos a detener en los medios audiovisuales e interactivos, que son televisión, cine, radio, video, internet. Y hay una última parte donde mostramos los resultados relativos a tradiciones, equipamiento cultural, producción cultural y diversidad. Entonces, continuamos. Aquí tenemos, Detengámonos acá. Esta es la parte imaginaria. Para empezar, me gustaría que me dijeran qué piensa usted cuando le mencionan la palabra cultura. El 22% de la población asocia cultura con tradiciones, el 12% con música y el 10% lo asocia o con teatro o con valores. Adelante. ¿Cuál es la actividad que para usted mejor representa la cultura? El 22% de la población venezolana. Para el 22% de la población venezolana, la actividad que mejor representa la cultura es bailar. El 15% aprender. Y el 13% pintar, esculpir, fotografiar. Adelante. En relación a hace 5 años, digo esto, que hoy en día existe más acceso a la cultura o existe menos acceso. El 46% opina que existe más acceso. Luego, miren, existe la posibilidad de utilizar esto con información muy veloz, insisto, sobre clases sociales, sobre educación geográfica incluso, pero uno cuando hace cruce, ya lo hicimos nosotros, cuando hace cruce entre esta respuesta y las clases sociales, se da cuenta de que las clases pobres, las clases populares, son las que en su valorada tienen esa valoración positiva sobre el acceso a la cultura. Adelante. Ahora pasando a la cultura. Para nosotros, en los próximos 5 años, el acceso a la cultura en Venezuela será mucho menor que hoy en día, o mucho menor que hoy en día. El 50% piensa que será mucho mayor o mayor. Adelante. Considero usted que se ha avanzado mucho su reconocimiento, se ha avanzado bastante, se ha avanzado poco. No se ha avanzado nada en el reconocimiento anual. La cultura tradicional venezolana, 54%, el 54% considera que se va a avanzar en su reconocimiento. Mucho en bastante. El 53% considera que se va a avanzar mucho o bastante en el reconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas. Y, interesante, el 40% considera lo mismo respecto a la cultura afrodescendiente. Lo que obviamente indica una intensidad, ¿no? ¿Arata? Bueno, comenzamos con las artes. ¿A qué tipo de producción de arte nos han asistido en los últimos 12 meses? El 17% de las opciones asistieron a exposiciones vinculadas con la cultura, el 15% a exposiciones vinculadas con un video y el 13% fotografía. Adelante. Pero debe estar ganando por las exposiciones en las cuales asistió. El 42% asistió a una exposición en una plaza, en una calle, en un espacio público, ¿no? Muy interesante también esta información. Nosotros escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Turiza, en lo que es el resultado de la primera encuesta nacional de imaginarios y consumos culturales, la cual pues tiene como base fundamental conocer los gustos de la población venezolana en todo lo que es en el ámbito cultural. En este sentido, tiene como principal objetivo pues abrir todo lo que será las áreas de investigación para lo que es todo el ámbito cultural de nuestra nación. Nosotros continuaremos acá en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE. Reporto para ustedes, Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Irreversible. 10:48 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchábamos al Pacto con Irreversible. Estamos corridísimos con los cortes y los tiempos, así que vamos a sacar este pedacito cortico para ya ponernos al día con los tiempos del programa, ¿no? Con los diferentes bloques. Tenemos más informaciones que comentarles, y es que esto que está ocurriendo en los mercados, el gobierno nacional realizará fiscalizaciones por tiempo indefinido en los mercados municipales. El gobierno nacional realizará fiscalizaciones en los diversos mercados municipales por tiempo indefinido para garantizar al pueblo el acceso a los alimentos, informó este jueves el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Durante una inspección por el mercado mayor de Coche en Caracas, el vicepresidente ejecutivo señaló que todos los productos incautados serán expendidos a precios justos en los mercados comunales. Estos son apenas los primeros pasos de muchos procesos de fiscalización. Arreaza ejemplificó que el costo inicial de una hortaliza es de 110 bolívares, alimento que posteriormente era comprado por los comerciantes del mercado mayorista y expendido a 140. Sin embargo, Arreaza subrayó que estas legumbres luego son vendidas en la calle con un precio especulativo de 400 bolívares. Por último, señaló que es importante la presencia de comerciantes honestos. Bueno, no, los debe haber. Por último, es importante la presencia de comerciantes honestos para impulsar la construcción del socialismo. Vamos a tratar de disminuir al máximo la intermediación entre los productores, los agricultores y la comercialización, puntualizó. La próxima semana serán publicados, como ya lo dijimos, los primeros precios justos, precio máximo de venta al público y sistema de revisión de costos que deberán ser respetados por todos los productores, comercializadores y distribuidores de Venezuela. Bueno, tenemos abierta la participación en la ventana. Vamos a recordar nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe por el Twitter José Ramón Amaiz. El chavismo es una ideología, una forma de pensar y una forma de vivir. El que dice ser chavista y no madurista nunca quiso a Chávez y ahora no es nada. Chávez vive y vive. Dice Oscar Muñoz y Pazmé, empresa Polar está importando maíz transgénico desde México, nocivo para la salud. También dice Oscar Muñoz, hace 10 años Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Evo Morales mandaron al carajo al ALCA y nos cuelga el video. Y nos dice también Oscar Muñoz, camarada, Plan Suárez de la Trinidad está vendiendo el kilo de café a 1.300 bolívares. Porque hay un café que está regulado, hay otro que se llama café gourmet. De todos modos, no tiene sentido que el café regulado te cueste 50 bolívares el kilo y el café gourmet te cueste 1.400. No tiene sentido. Yo puedo entender que si el kilo de café regulado son 50 bolívares, el café gourmet cueste 100 o cueste 150, pero que te claven 1.100, 1.200, 1.300 bolívares el kilo. Caramba, ¿de dónde traen ese café? Lo traen de la tumba de Chica da Silva en Brasil. A mí que alguien me explique de dónde viene ese café, ¿no? Entonces, bueno, vamos, tenemos dos, son dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Muy bien, te estoy escuchando aquí y yo no es que me enojo, sino que me pongo a pensar en las cosas. Fíjate, lo que tú dices del café no son dos tipos de café, son tres tipos de café. Invento prosaico de la mente más feroz con la ambición más grande que existe en el pueblo, para contra el pueblo. Porque, ¿cuál es la diferencia de los cafés? Todos son café, cafeto. La mata de café te dice cafeto. Y el café es el producto que da la planta del cafeto. Te digo como botánico. Entonces, fíjate, ¿cuál es la diferencia de un café al otro café? No hay ninguna. Todos son de la misma semilla y el mismo producto. Si tú me dijese que hay una especie de cafeto muy diferente al otro, muy bien, la diferencia del café gourmet al café normal, común y corriente. Ahora sacaron estos imperfectos. Y te lo voy a decir ahora, porque y que me llamen chismoso, lo de los que están en los mercados comunales. Tenemos un café artesanal. Es que el café se va a colgar en un cuadro, o lo vas a admirar, o lo vas a poner en cualquier sitio, en una repisa. ¿Cómo que café artesanal? ¿De dónde sacaron esto? Café, hermano. Y entonces le están poniendo tres precios distintos. Entonces, fíjate, yo estoy en contra, no en contra totalmente, pero sí en parte, porque hay sectores donde nosotros, como vivimos aquí en la avenida Panteón, estamos rodeados de comercio y no tenemos consejos comunales. No podemos hacer consejos comunales con lo que nos están estafando en los negocios. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para comprar? Si no tenemos consejos comunales, y vamos desde acá de San José, donde vivo yo, a otro consejo y me dicen, usted no pertenece aquí porque usted no está en la lista, no le podemos vender. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, el ministro, que me dé una orientación, a ver qué hacemos. Yo estoy deseando, poniéndole a Dios en la mano, que nos haga un mercado, un pedeval, allí en la avenida Bolívar, para que nosotros podamos tener la oportunidad también que tienen los demás, porque aparte de que tenemos algunos discapacitados, otros no tienen capacidad, y tenemos ese problema, Elsa. Y no, claro, Pedro, pero paciencia, estas cosas vienen, vas a ver, ya vienen, tranquilo. Sí, bueno, ahora fíjate bien. También me río lo siguiente. Ajá, a ver, Pedro, que hay una llamada después de ti, así que vamos. Ah, el tal Richard Blanco. El tal Richard Blanco, él te muerde la lengua para no decir lo que quería decir esta mañana en una entrevista que le hicieron. Ajá. Donde dice de que no le van a quitar la pensión a los viejitos. Y yo no pude comunicarme porque tuve las ganas de comunicarme y no pude para hacerle la pregunta. Si no le van a quitar la pensión a los viejitos, ¿por qué diablo no levantaste la mano cuando estaban aprobando? Así es. Así es. ¿Y el periodista por qué no le preguntó eso? Pues yo se lo hubiera preguntado. Porque resulta que está en contra de ellos y están entrevistando a pura gente de la oposición. Ah. Hermano, no puede ser. Richard Blanco, no te vistas, que no va. Hasta luego. Hasta luego, Pedro. Un beso grande. La próxima llamada. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? La señora Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Oye, mira, hoy amanecí muy alegre por lo que está sucediendo. Ay, ¿verdad? Ay, qué alegría. Yo cuando prendí el televisor estaba pegando mañana, brincos, pues, sí, de la felicidad. Mañana a las 5:30 me paré a atender a las nietas para mandarlas al kinder. Uh-huh. Y entonces oigo la cuestión en el radio. Yo prendo 102 llaneras de mi comandante. Ay, qué rico. Entonces oigo la cuestión, entonces prendí el televisor. No, a mí me dio una emoción de verdad, Enza, te lo juro, una emoción en todo el cuerpo. Yo dije, Dios mío. Entonces ahí es donde estoy yo, Enza, donde siempre te he dicho, siempre tú sabes que yo te llamo y la espinita con Osorio. Entonces, ¿qué hace Osorio? No, mira, lo que pasa es que ese es un trabajo que se hace en equipo. Yo sé. Y había, eso, y yo pienso que había una gran descoordinación entre las diferentes, sí, sé, instituciones. Entonces, tuvo que venir alguien a poner orden. Tuvo que venir José David Cabello junto con Jorge Arreaza a agarrar a los otros dos. Mire, señores, ¿tú o trabajamos no te en equipo? La agencia, lo que decía siempre mi comandante, claro, cuando él se ponía las alocuciones los domingos. Ensa, que había que trabajar en equipo, que no importa que el ministro fuera de salud, fuera de lo que sea, pero todos tenían que trabajar. Si había algo que a meterle mano, que lo hicieran todos. ¿Ah? Así entonces, es. Lamentablemente, bueno, es como tú dices, yo no es que tenga nada en contra de Osorio, pero de verdad no lo estaba haciendo bien. No. ¿Ah? Él tenía desde hace tiempo, y es como tú dices ahorita, y yo siempre he estado de acuerdo en eso, y es lo que yo te digo. Nicolás, ¿por qué tú dejas que el monstruo crezca para tú meterle mano? Este monstruo viene creciendo desde el año pasado, ¿ah? Uh-huh. Y en enero eso se profundiza, en el febrero, marzo, abril. No, pero los últimos tres meses. Acercando las elecciones, Insa, esto se ha profundizado. Mira, yo te lo digo porque yo fui el martes a comprar, ¿ah? Yo dije, Dios mío, me paré preguntando dónde voy a comprar. Y me fui al Bicentenario de Plaza Venezuela, la Plaza Venezuela, lo único que está vendiendo es jase para lavar ropa. Es como que si eso fuera comida, eso está para tirar por el techo. Este es el festival del hace, eso es lo que se consigue en todos lados. Ahí, nada más, esa, pañales y modes, ¿ah? Eso es todo lo que se consigue. Ay, sí, ahí. Ay, dime, ¿dónde se consiguen los modes? Porque de verdad que yo lo tengo difícil. No, sí, ahí estaban vendiendo modes, yo compré dos paqueticos para la nieta, porque yo no tengo, gracias a Dios ya se me fue esto. Pero necesita mi hija y mi nieta, entonces compartí uno para cada una. Y entonces los pañales, una sobrina, yo voy a ser sobrina abuela, que entonces están que pobrecita ahí angustiada porque van a parir en febrero y no tienen muchos pañales. Y yo digo, bueno, ya ver si consigo. No me vendieron porque están pidiendo partidas de nacimiento ahorita. Pero es ahorita, Enza, ¿ah? ¿Cuántos pañales no se han llevado esos sinvergüenza bachaqueros que los venden a 1,000 bolívares? A mi otra yerna, ¿cuánto no dio real para para los niños que tienen pequeños todavía en los bachaqueros. Entonces lo que yo digo es, como se está profundizando esto y viene la elección, entonces también me molesta que el gobierno hay, ahora es que le esté metiendo el alicate a esa gente, por lo menos en los mercados esos municipales, que de hace tiempo yo estoy vengo denunciándotelo, Enza, denunciando al coño, Jorge Rodríguez, métele mano municipal, que de ahí donde viene. Ahora vamos a hacer, ¿qué van a hacer las bodeguitas de por acá que dicen que a ellos les venden caro en el mercado municipal? Vamos a ver qué van a decir ahora, porque aquí hay un sinvergüenza que está vendiendo un cuarto de kilo de café en 150 bolívares, ¿ah? Entonces hay una pila de sinvergüenza aquí que tienen de todo, ¿eh? O sea, lo que tú busques y lo que no busques lo tiene en la bodeguita aquí en el Valle, sí, aquí sí. En Cerro Grande. Entonces dime tú, ¿cómo hace uno? Entonces, bueno, Enza, pa'lante pa' allá, pa'lante pa' allá y seguimos adelante, y esto no se va a acabar, y ahora es que queda chavismo para rato. Así es, un beso grande. Mira, lo que estabas diciendo, ¿no?, de que bueno, que Nicolás deja que el monstruo crezca, es que muchas veces no se da cuenta. Vamos a estar claros, Nicolás Maduro está trabajando 20.000 fuertes frente a la OLP, la Gran Misión Vivienda, que si ahora el rollo de las universidades, que si empieza el año escolar, entonces las canaimitas. O sea, son muchos frentes. Y vamos a estar claros. Y aparte, que los corruptos saben cómo trabajar, y no me refiero a Nicolás, me refiero a lo siguiente. Que, o sea, Nicolás Maduro, es evidente que él no agarra, no tiene el tiempo tampoco, para ir al mercado, para ir a un supermercado, y estoy segura, como me di cuenta en la cara de Jorge Arreaza, la cara de horror cuando vio el precio de unos vulgares frijoles. La cara de horror de Jorge Arreaza era sincera. ¿Qué pasa? Ellos están metidos en sus oficinas y uno dice, bueno, ¿y cómo llegan los alimentos a su casa? Mercal, Pedeval, no sé qué. Los sinvergüencillas que están metidos allí les mandan los productos directamente a Miraflores, a sus casas, qué sé yo, y ellos ni se enteran de los precios. Y ellos pagan por los productos a precio regulado, porque a ellos se los mandan, se los llevan, son gobierno. Y entonces yo creo que es que no es que deje que el monstruo se ponga grande, sino que sencillamente no se le informa. O sea, el presidente Nicolás Maduro está trabajando, no está escuchando radio todo el día, no está escuchando La Ventana todo el día, o todos los días, o no está escuchando las quejas de la gente. Entonces, pero para eso están el ministro de Alimentación, el ministro de Comercio, el superintendente de Precios Justos. Oye, esos son funcionarios medios. Ellos me imagino que estarán casados, que sus esposas irán a supermercado. ¿O será que también tienen la palanquita de que le llegan directamente a su casa los productos regulados a través de la red de distribución de alimentos del Estado? Pero no, es que es algo que, ¿sabes qué es peligroso? Peligroso para la revolución, que el funcionario, porque uno puede entender lo del alto funcionario, pero que de los funcionarios medios para abajo se desvinculen del pueblo. Y se desvinculan del pueblo, ¿cómo? Cuando dejan de pisar un supermercado, cuando dejan de pisar una tienda, cuando pierden el contacto con el pueblo, que lo tienen todo papita, de su oficina a su casa, de su casa a su oficina, sin pasar, o sea, sin no se enteran, no se enteran. Entonces eso, no es que, ay, es que lo hace a propósito Nicolás Maduro, que es un incapaz que deja que el monstruo crezca, no, sino que me parece a mí, que de los hay altos, algunos altos funcionarios, porque están los Ayman el Trudy, que son una maravilla, pero que hay unos altos funcionarios, funcionarios medios, y muchos funcionarios de abajo que se divorcia del pueblo, se separa del pueblo, se aleja del pueblo y aísla a los que están más arriba. Y eso es peligroso para la revolución y para cualquier gobierno. Son las 11, 2 minutos, vamos a ir a la pausa directo para ya normalizar los tiempos y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Oh! ¡Libere! Al imperialismo lo enfrentaremos como sea. La patria la defenderemos como sea. La guerra económica la derrotaremos como sea.

Bueno, según anunció Arreaza, estos operativos lo van a hacer en todos los mercados municipales, ¿no? Lo que pasa es que les tienen que caer de sorpresa. Aunque ya me imagino que si caen en el mercado de Chacao, brincará Ramón, muchacho. ¡Ay! Esto es un atentado contra la democracia, el régimen. Ustedes no saben cómo es la cosa. Bueno, también nos al niño cuelga la información sobre los productos navideños vencidos en Quinta Crespo, a lo que Vladimir Juica escribe. Revisen los productos navideños que tiene la manicería San Jorge en la calle El Carmen del Cementerio. La alcaparra, aceitunas, etcétera, que tienen almacenadas, son las que el Estado trajo al país el año pasado. Pidan facturas y permisos de importación y encontrarán una gran sorpresa. También dice Vladimir Juica, es que esperamos que tras estas confiscaciones en estos comercios, la administración de dichos mercados le revoquen. Sí, señor. Le revoquen la permisología de funcionamiento de estos infractores y se las den a cooperativas que sí quieran trabajar de la mano con el pueblo. ¿Hasta cuándo los multan y siguen vendiendo a precios exorbitantes o abasteciendo a los bachaqueros? Los mercados son de las gobernaciones o de los municipios y corresponde al Ministerio de Alimentación tener el control de los precios en los mismos. Medidas ya y cero multas. Ocupación inmediata a esos locales. Nos dice Vladimir Juica, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, bien. Mira, mi amor, el cementerio, uh-huh. Es horroroso, es terrible. Sí, terrible. Sí. Mira, aquí es tan compleja la vida, no es fácil. Yo te lo digo una sí, vez, sí. Solo, no es que defienda solo, pero con solo palo no es que no es fácil, hay que trabajar en equipo. Ahora que están trabajando en equipo, mira los golpes que dan. En equipo, pues, yo te lo digo una vez. No es que no sea trabajador, sino que un solo palo no hace montaña. Uh-huh, así es. No eres pulpo para repartir. Es como el presidente. El presidente tampoco puede estarse metiendo bosque lobo, porque existe amenaza sobre él. No, y si los demás, o sea, y es eso. Claro, o sea, que si los que están debajo de ellos no dan la talla, ellos la gestión de ellos también se ve empañada. Y en el Ministerio de Alimentación y en el Ministerio de Comercio, vamos a estar claros, hay gente que ha sido cómplice de los especuladores y de los bachaqueros, como también en los bicentenarios, empleados que se prestaban para el contrabando de extracción y también para desviar los bultos para los bachaqueros. Eso está de anteojito. Hasta algunos guardias nacionales se han prestado para eso también. Pero mira, que hablando de guardias nacionales, mira, yo tengo un vecino que él trabaja con un camión ahí con los árabes que están aquí en el cementerio, uh-huh. Y él viaja mucho, entonces él contaba, él va hacia la vía del centro, autopista de la vía del centro, y en tres viajes sale, lo pararon los guardias, en tres viajes, para quitarle dinero, aparte del dinero, entregarle maní, cosas, tú sabes esas cosas que venden, todas esas uh-huh. cosas que venden los árabes. Y el muchacho, él dice que, claro, lo que pasa es que no mueven esos guardias, entré y tuvo que darle dinero más parte. Entonces, él lo que hace con el celular, carga celular cargado y le dice al jefe, mire jefe, me pararon aquí, ¿cuánto le doy? Y a veces, bájate de la mula, tiene, le dice, si no, no avanza. Guardia Nacional, 5 y a 6, más parte de la mercancía, cada vez que el muchacho viaja, muy trabajador, muchacho un andinito. Él dice, ¿usted ve eso justo? Ah, los guardias nacionales. Entonces, es que una mafia densa, pero grande. Ahora bien, creo que tú dices, bajo el ministro que están, hay otro funcionario, pero uh-huh. se le echan al hombro. A sí, esa, señor. Se le echan, entonces un solo palo no hace montaña. Claro. Tienen que moverse todo. Mira, ayer escuché un comentario. ¿Te recuerdas que ayer el presidente Nicolás inauguró el metro de Bellomonte, la estación de metro de Bellomonte? A una muchacha decir, yo me quedé, bueno, pero esta gente es que maquina, que lo hizo de madrugada, porque sabía que le iban a tocar cacerola, ¿por qué? Le digo, ¿qué es esto? Es una obra que es de beneficio para todo. Que, y ya a las 5 de la mañana la gente está despierta preparándose para ir para su trabajo. Claro, no, que lo hizo de madrugada por eso, porque si lo hacía otra hora le iban a tocar cacerola. ¿Qué es eso, chica? La gente tiene una mente pero morbosa, una mente que no ayuda para nada. Yo le dije, mi hija, ¿qué estás diciendo? ¿Qué sentido tiene? Es una obra que va a beneficiar a tantas personas. Vas a tocar cacerola para una cosa que está beneficiando a quien sea. Yo nunca voy a saber, yo monto, pero si yo quiero ir, vamos, o se me ofrece ir, no me voy a montar en el metro. Y una gran obra. Entonces, a toda una crítica, le sacan punta al lápiz, chica, le sacan como sea, pero donde hay rosa bien espina. No, es demasiada maldad. que hay demasiada maldad, y entonces, no, el presidente tiene que también cuidarse, tampoco la cosa así. No es que uno se interese, ¿sabe? Porque cuando él habla, yo le presto mucha atención cuando él dice, de los engaños y todo. Sí, pero por ejemplo yo no creo que el presidente estuviera al tanto de que nos estaban clavando por unos vulgares frijoles 800 bolos. Ah, bueno, no, no. ¿Entiendes? Por un paquetico de frijoles. Eso seguramente el presidente no lo sabía. De repente no, pero hay que caerle como en claro. Que le caigan al de cementerio, que son bien sinvergüenzas. Claro. Ahí todo es costoso, todo es costoso, todo. Tienen que a todo y hacer un seguimiento. No es que va un día, no, sino... No, que tiene que ir el vicepresidente, tiene que... No, no, un seguimiento de funcionarios, pero nada de bajarte la mula, porque ellos funcionarios que le dicen, no, hombre, tranquilo, tú me das tanto y yo te digo, no, no, no, porque tú sabes que eso existe, la vagabundería. Sí, señor. Cuanto y para eso lo decía bastante el doctor Escarras, que en paz descanse. También hay que tomar en cuenta, somos humanos, como dices tú en estos días, estás hablando muy bonito cuando dices, tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos derechos que buscamos, son seres humanos. Uno no sabe. Fíjate tú, Andrés Loimiendo, de repente se enfermó y apareció hasta delgado. Fíjate lo que le pasó a Escarrá. Fue una cosa así de momento, ¡pah! Y se fue. Un hombre que era tan importante para nosotros. Sí, señor. Era diabético. Y resistir en una asamblea 10 horas o sin comer ni nada. De ahí le vino la muerte. Incluso Lina Ronner, una mujer joven. Y también se le reventó el corazón. Ah, para que tú veas. Eso es estrés. Lleva a eso, a los que se preocupan. Porque a los que se le echan al hombro, no. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, un abrazo grande, querida Ingrid. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Contraloría Popular nos dice, buenos días, lo increíble es que bajo las narices del presidente de Inmerca están robando al pueblo y no sabía, yo no vi nada. Totalmente de acuerdo contigo. No puede ser que el presidente de Inmerca no sabía nada. No puede ser que el presidente de Inmerca no supiera que la oficina de atención al ciudadano del mercado de Quinta Crespo está abierta desde los tiempos, está cerrada desde antes de la fundación del mercado. O sea, el presidente de Inmerca es un gran responsable, es de esos funcionarios medios y bajos que están saboteando, ya sea a propósito o por vagos. Porque están separados del pueblo. O sea, bueno, yo soy el presidente de Inmerca, pasa raqueta por los puestos, a él no le falta la comida y se la venden al precio justo. O quizás les cobra por debajo cuerda para hacerse loco y que ellos especulen. Es lo que uno puede pensar. Y totalmente desvinculado del pueblo. Se nota que el presidente de Inmerca no hace mercado. Entonces, oye, ahí vemos personas como las de Inmerca. Son responsables, alimentan, en cierta forma, este desastre. Y la gente, ¿a quién le echa la culpa? ¿Al presidente de Inmerca? No, la culpa es de Nicolás Maduro. La culpa es de Carlos Osorio. Ajá, pero los responsables de los mercados. Los responsables de los mercados, ¿dónde están? Y esos son los funcionarios de los que uno habla. Que están allá bajito, que pasan medio desapercibidos. Pero ¿cómo joroban? ¿Cómo joroban? Y Jorge Rodríguez debería revisar eso. Porque Ramón Muchacho sabemos que no lo va a hacer. El mercado de Chacao, ese es el centro comercial de la familia López. Eso es un centro comercial, señores. Pero me parece que Jorge Rodríguez, de verdad, con todo respeto y cariño, Jorge, métele mano Inmerca. Y esto de los mercados municipales lo debiste haber hecho tú hace mucho tiempo. Vamos a leer mensajes y vamos a leer cosas positivas. Fíjense ustedes que la Gran Misión Vivienda Venezuela va a entregar este jueves 969 viviendas en 10 estados. El programa ha adjudicado un total de 644.476 viviendas desde que se inició. Y de hecho, Nicolás Maduro, el presidente, dijo en contacto con Maduro que espera, o sea, que está dando prácticamente la seguridad que para finales de este año entregará la vivienda 1 millón. Entonces, bueno, este jueves casi 700.000 nuevas viviendas en los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Zulia, así como el Distrito Capital. En el caso del Distrito Capital, se efectuará la entrega de 104 viviendas en el urbanismo Nuevo Barrio de la Parroquia Macarao. Estas viviendas constan de 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina y lavandero, en un área de 72 metros cuadrados, con todos sus servicios, redes telefónicas y caminerías en el urbanismo. La Gran Misión Vivienda Venezuela, tras su lanzamiento el 30 de abril de 2011, ha culminado en el Distrito Capital 31.729 viviendas y actualmente se encuentran 12.464 en ejecución. El programa ha entregado un total de 644.476 viviendas desde que se inició en el año 2011, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 13 de noviembre. La Gran Misión Vivienda Venezuela es una política social creada por el comandante Hugo Chávez con el fin de solucionar el déficit habitacional que ha padecido la población venezolana, particularmente los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables. Por otro lado, el gobierno invertirá más de 5.700 millones de bolívares en planes sociales dirigidos a los jóvenes. Autoridades de los Ministerios de Juventud y Deporte, Cultura y Pueblos Indígenas presentaron este miércoles sus proyectos para el año 2016 como parte de la defensa de la Ley de Presupuesto de la Nación que realizaron los despachos del Gabinete Social ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El titular de Juventud y Deporte, áreas que se unificaron hace dos años, Pedro Infante, refirió que para el próximo año esta instancia requerirá un presupuesto de 5.767.261. Ay, Dios mío. Volvieron a poner aquí una cifra extraña. Serían 5.767.261.531 bolívares. Explicó que con esta inversión se mantendrá el acompañamiento a los atletas y selecciones del país que este año obtuvieron logros como 84 preseas en las Olimpiadas Especiales, 46 en los Juegos Panamericanos y la clasificación de Venezuela en el Preolímpico de Básquet de las Américas. Entre las novedades para el próximo periodo, indicó que se realizarán pruebas antropométricas en las escuelas para avanzar en la identificación, orientación y seguimiento del talento deportivo del país. Además, continuarán con el impulso a la misión Jóvenes de la Patria, Misión Árbol y los planes vacacionales comunitarios que este año llegaron a 2.310.000 niños y jóvenes. Asimismo, adelantó que el Gobierno Nacional avance en la implementación de un plan de vivienda dirigido a la juventud, sector que, de acuerdo con estipulaciones del Ministerio, va desde los 18 a los 30 años de edad, y en el programa financiero Credijoven Productivo, junto al Banco Bicentenario, que en una primera etapa apoyará el desarrollo de 300 proyectos. Por su parte, la titular de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, miembro de la etnia cariña del Estado Sucre, indicó que desde esta instancia se continuará impulsando el reconocimiento cultural de los pueblos originarios y su reivindicación a través de jornadas de atención integral, construcción de viviendas y la creación de unidades socioproductivas. Son las 11:20 minutos. Tenemos más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Trotsky Colmenares nos dice, cuelga un logo, ¿no? Sale Caldera jovencito y dice, Caldera es el cambio. Y dice, ¿no les recuerda algo el eslogan? Mood igual cero creatividad, dice Trotsky Colmenares. Uno de los cambios que propondrá la Mood, deshacernos de nuestro molestor o que otros se molesten. Y cuelga la nota de El Nacional en su momento, cuando embarcaron hacia Londres el oro de nuestras reservas internacionales. Sí, señor. Ya va, nos dice Trotsky. No son gobierno y ya andan en actitud injerencista, pero la foto no se ha abierto. Y nos cuelga también una caricatura argentina totalmente en sintonía con la MUD. El mismo eslogan, cero creatividad. ¿Por qué se llaman Cambiemos? Porque queremos cambiar las cosas. Por ejemplo, ¿usted tiene un trabajo? Sí. Bueno, eso va a cambiar. Está muy buena la caricatura. Son las 11:21 minutos y los invitamos este jueves. El concierto del ciclo Sonara no va a tener desperdicio. Tenemos una llamada, ¡ah, caramba! Pero lo vamos diciendo, la agrupación salsera La Quinta Galaxia traerá su música a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en el marco del segundo ciclo Sonara. Esto va a ser a las 7 de la noche y bueno, podrán disfrutar no solamente de la agrupación salsera La Quinta Galaxia, sino también del Sexteto Juventud. Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Fernando, muy bien. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Ah, buenos días, Luiger, Loyo, buenos días a las usuarias y usuarios. Empecemos porque dijiste algo ahí de Caldera, y dentro de lo que yo quería referir en la efeméride estaba lo que hablaste de la huelga de los presos políticos del año 63. Y en el año 69 fue cuando el señor, el demócrata cristiano, Rafael Caldera, entró con armamento a la Universidad Central de Venezuela, destituyendo al rector, y eso le costó a la universidad 11 muertos y más de 25 desaparecidos. Eso fue la democracia cristiana de aquel momento. ¿Qué es lo que tú quieres, amigo, amiga? ¿Que eso vuelva? Uh-huh. No podemos decir ello. No podemos ni siquiera, sino para recordar de que eso es lo que nos puede pasar cuando alguien proteste por lo que son nuestros derechos, que debemos de tener bien en cuenta. Por otro lado, ustedes estaban hablando allí, porque la gente de Valencia, también allí se intervino el mercado por mayor y el de Mercabar, que está en Barquisimeto. Sí. Esos tres mercados están, tres mercados por mayor, están intervenidos. Por allí donde tienen que ir los tiros, porque ellos son los que abastecen los mercados municipales a la hora de la chiquita. Y lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Los responsables de los mercados municipales hay que llamarlos al botón, en el sentido, usted es responsable de los precios que están pasando allí con la supervisión que tienen que tener. Así de claro, no pueden hacerse los locos con el mercado de Quinta Crespo. O sea, que ellos no sabían nada. Ay, no, o sea, para ellos. Algo así como que, ay, es que de verdad los frijoles no cuestan 800 bolos, 250 gramos. Ay, no sabía. Por supuesto, o sea, nosotros culpamos generalmente a la parte más alta. El presidente como que no lo sabe. No, el presidente no está, para que sepan, de que el presidente tiene que saber todos los precios. Por muchas cuestiones y por cuestiones mucho más allá que tiene el presidente en su escritorio. Para eso, él delega funciones, Ministerio de Alimentación, los precios justos, Ministerio de Comercio, y ellos delegan en las autoridades municipales y las municipales en los responsables que lleven un mercado para que tú te abastezcas allí. Ellos tienen que tener responsabilidad directa, porque ellos son los bachaqueros mayores a la hora de la verdad. Sí, señor. Eso no puede ser. Desde ningún punto de vista los pueden dejar escapar, pues, en ese sentido. Hablaste también del café. Mire, yo compré café en el Excelsior Gamma a 200 bolívares, el Gourmet San Antonio. No sé quién dijo por allí que estaba más de 1,000 bolívares. Lo están vendiendo en más de 1,000 bolívares. En el mercado Quinta Crespo te venden el café gourmet en 1,100 bolívares. Bueno, yo lo compré en... Y en otros mercados, 1,300. Yo lo compré en el Excelsior Gamma a 200 bolívares. El kilo de café gourmet San Antonio. Marca y todo. ¿Ok? Y por otro lado, bueno, dejemos que la supervisión funcione, porque lo de los precios no van a venir tan rápido, tienen que ir poco a poco, porque eso hay que revisarlo todo. Usted imagínese, en Venezuela nada más ANSA, que es Automercado y Autoservicio, Asociación Nacional de Supermercados, tiene 170,000 negocios en su currículum, pues, en su lista. ¿Qué será para revisar los artículos que nosotros consumimos? Eso es gigantesco. Un poquito de paciencia y hagamos las cosas como tienen que ser. Denunciando, pero con la certeza que lo que estamos haciendo es para bien. Nada más para bien. No denunciar por denunciar, ni ponernos locos de decir cosas que no son. Por lo demás, mañana habrá otro poquito. Gracias, okay. Reina. Un beso grande para ti, Fernando. Vamos a la pausa, a la quinta galaxia, definir. Thank you.

11:38 minutos. Qué cariñito para el alma. Los Panchos, contigo aprendí. Y cuántas cosas no hemos aprendido juntos, tú y yo, aquí en la ventana. Nosotros, no, formando este nosotros, que todos los días aprendemos y luchamos y salimos adelante. Hermoso tema, contigo aprendí. Y como les decía antes de ir a la pausa, si quieren disfrutar de buena salsa, no se pierdan hoy a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en el marco del segundo ciclo Son Ara, este conciertazo de salsa con dos grandes, La Quinta Galaxia y El Sexteto Juventud. Y para los amantes de la lectura y quien le gustan los ensayos políticos, pues ya El Perro y la Rana estrena este jueves en su web la nueva biblioteca digital antiimperialista Oscar López Rivera, ¿no? Y de hecho tiene el símbolo de los macheteros, ¿no? Desde este jueves, los usuarios de Internet pueden descargar desde el sitio web de la Fundación Editorial El Perro y la Rana la biblioteca virtual antiimperialista Oscar López Rivera, cuyo lanzamiento se realiza a propósito de la conmemoración de los 10 años de la derrota del ALCA y para divulgar la historia de las luchas de los pueblos latinoamericanos contra el imperialismo. El coordinador de la editorial, Alejandro Silva, expresó vía telefónica a la Agencia Venezolana de Noticias que la idea de la biblioteca es que esta biblioteca se convierta en un hecho de dominio público y que con la lectura podamos ser libres, no solamente físicamente, sino también intelectualmente. Los primeros 4 títulos disponibles desde este jueves en la dirección web elperroylarrana.gov.be serán Derivas del mundo en el que caben todos los mundos, de Anester Ceseña, Bolívar, precursor del pensamiento antiimperialista, de Francisco Pividal, Nicaragua y el antiimperialismo norteamericano del guatemalteco Máximo Soto Hall y Simón Bolívar, escritos anticolonialistas del escritor venezolano Gustavo Pereira. La biblioteca lleva el nombre de Oscar López Rivera en honor a este luchador y preso político puertorriqueño que lleva 33 años tras las rejas por exigir a Estados Unidos la independencia de su país. El próximo viernes 20, los usuarios podrán descargar el texto Independencia, Soberanía y Justicia Social en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, del profesor Vladimir Acosta. Mira que él tiene muchísimos fans, así que ya saben, el próximo viernes 20 estará disponible en la biblioteca virtual antiimperialista Oscar López Rivera, el texto Independencia, Soberanía y Justicia Social en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, del profesor Vladimir Acosta. Posteriormente, para el 10 de diciembre, estará disponible el título Insubordinación Fundante del argentino Marcelo Gullo, y el 21 de ese mes estará disponible De Bolívar a Dulce, el panamericanismo, doctrina y práctica imperialista de Ricardo Martínez. Además de estos primeros textos, el 15 de enero de 2016 se publicará en esta biblioteca La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Alianzas Militares del General Venezolano Pascual Angiolillo, el 28 de enero Imperio e Imperialismo del politólogo argentino Atilio Borón, Escritos Macheteros del luchador puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos y Operación Cóndor Pacto Criminal de la investigadora argentina Estela Caloni. Tremendos títulos los que vamos a descargar y a disfrutar en la biblioteca virtual Oscar López Rivera, que usted puede descargar a partir de este jueves. También este viernes será inaugurada la tercera feria de la librería mediática y TV Lecturas en PDVSA La Estancia. Bueno, esta tercera feria de la librería mediática organizada por nuestra buena amiga, que le mandamos un gran abrazo, María Alcira Matute. Ya daremos más información ya cuando vaya abriendo la nota. Por otro lado, bueno, recordemos que fue renovado el estado de excepción en el estado, en los municipios del estado Táchira, fronterizos con Colombia. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, pues señaló que el Ejecutivo tiene argumentos para mantener el estado de excepción. Si el Estado, con base en lo que está observando, considera que es necesaria la prórroga, eso tiene entonces su argumentación, declaró ayer el defensor del pueblo, Tarek William Saab, al ser consultado en rueda de prensa sobre la extensión del decreto de estado de excepción en la zona 2 del estado Táchira. Prorrogar estados de excepción con base en la realidad objetiva en esos casos, en esos sitios, es una atribución constitucional, señaló Saab, quien alegó que es lógico si la medida responde a los intereses del país y a mantener la garantía de seguridad en la frontera. El defensor recordó que en Venezuela se encontraron fosas comunes con cadáveres de personas que fueron asesinadas en Colombia. Eso es terrible. ¿Y qué ha hecho Colombia para contrarrestar eso?, se preguntó. Aunque los problemas de la frontera se están tratando de manera bilateral, Saab opinó que sinceramente él ve que no hay voluntad política por parte del gobierno de Colombia en este momento para tratar de regularizar la circunstancia que hay en la frontera. El presidente Nicolás Maduro ha promovido el encuentro binacional para atender la situación, señaló Saab, pero lamentablemente Santos le ha dado larga. Se ha dicho que va a ser para enero por tema de agenda, declaró, y dijo que esa actitud le da la impresión de que el presidente Santos no le importa la situación fronteriza, que no está en su agenda y es algo de cuarta categoría, subrayó. También, a juicio del defensor, ya basta de que Venezuela sea la que subsidie al norte de Santander. Sostuvo que la medida excepcional depende también de la posición de Colombia. Bueno, esta es la opinión del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Bueno, lo que les comentábamos, ¿no?, que este viernes se inaugurará la tercera feria de la librería mediática y TV Lecturas en PDVSA La Estancia. Esto será del 6 al 8 de noviembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Se llevará a cabo esta tercera edición de la Feria del Libro de la librería mediática y TV Lecturas. Caracas tiene la palabra, evento que busca incentivar el hábito de la lectura y la escritura. Esta actividad abierta al público se desarrollará en los espacios de PDVSA La Estancia en Altamira y contará con la participación de 15 expositores, entre los que destacan la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, el Ministerio de la Cultura, la Distribuidora Nacional de la Cultura y un grupo de editoriales internacionales. El tema central de la feria es la promoción de la lectura y por ello se celebrará la primera década del programa conducido por José Tomás Castejón, Reporte Cultural Zuliano, y el trabajo de toda una vida dedicado a la docencia y fomento de este hábito del profesor Rod Medina, informó la periodista María Alcira Matute en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. Así que bueno, los invitamos a todos. Seguimos revisando informaciones y bueno, sigue el proceso de auditoría y de revisión para garantizar la transparencia de las elecciones del próximo 6 de diciembre y fue aprobada la tinta indeleble para las parlamentarias, con la participación de técnicos de los diversos partidos que se medirán en las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Ayer se efectuó en el auditorio Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela la auditoría de la tinta indeleble que se utilizará en dicho proceso comicial. José Moncayo, director nacional de la Oficina de Participación Política del Consejo Nacional Electoral, manifestó que la auditoría fue aprobada mediante acta por todos los partidos políticos, lo que es una garantía más de la confiabilidad del proceso comicial y ratifica la protección de la voluntad del elector que acudirá a las urnas el 6 de diciembre a escoger los nuevos diputados de la Asamblea Nacional que inicia las funciones en enero de 2013. Apuntó que en el proceso comicial se utilizarán 100.000 envases de tinta indeleble y 100.000 de desengrasante, que esta misma semana serán enviados desde la UCB hasta los galpones del CNE en filas de Mariche para que sean incorporados al cotillón electoral. Por su parte, la profesora Egle Pietri de García, coordinadora del proceso de elaboración de la tinta indeleble y el desengrasante por la Facultad de Ciencias de la UCB, indicó que esta fue la auditoría número 20 a la tinta y el desengrasante, pues ya han sido utilizadas en 19 procesos comiciales anteriores. Destacó que dichos componentes se han ido mejorando con cada proceso y recordó que son elaborados artesanalmente por un equipo multidisciplinario compuesto por docentes, investigadores, personal obrero y miembros de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Según Oscar Martínez, auditor nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó que verificaron nuevamente que el proceso está blindado. Estamos muy contentos con los resultados de esta auditoría, manifestó. Y por su parte, el representante de los partidos agrupados en la autodenominada Mesa de la Unidad, Vicente Bello, destacó que en comparación con otros procesos, la tinta sometida a prueba el día de hoy se ha comportado de la misma manera. O sea, no dice que está buena, pero tampoco dice que está mala, ¿no? Esa manera tan opositora de no decir nada. La tinta indeleble es usada en los procesos electorales para identificar al elector luego de que haya ejercido su derecho al voto. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle cabida. Buenos días. Sí, aló. Buenos días. Ajá, ¿cómo estás, Pedro? Cuéntame. Escúchame. este proverbio. Guárdatelo, y esto va con todos los que están del otro lado de la acera. No son muertos los que yacen en una tumba fría. Son muertos los que viven y caminan todavía. Uh-huh, así de fácil. Y otra cosa, para las personas que les gusta la medicina alternativa, voy a regalar un taller el día 21 en la Biblioteca de la Cañada. Biblioteca de la Cañada, sábado 21, totalmente gratuito. Puede acudir todo el mundo allá. Y ya decía papel y lápiz para que traigan su fórmula, que la son totalmente gratuitas. A través, esto es gracias a Alba Ciudad. Ok, no, tan bello. Imagínate, bueno, Pedro Laporta, ya lo saben, este taller que de medicina natural que va a dictar en la Biblioteca de La Cañada. Y bueno, antes de despedirnos, pues ayer fue el programa con el mazo dando del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien descartó una reunión con los eurodiputados que visitan a Venezuela. No recibiré a quien hable mal del país, dijo Diosdado Cabello. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, descartó este miércoles recibir a 3 eurodiputados que visitan Venezuela esta semana a un mes de las elecciones legislativas y los calificó de inmorales. El día que la rana eche pelos los voy a recibir. No son bienvenidos esos eurodiputados que vienen a entrometerse en los asuntos de Venezuela, dijo Cabello en el programa semanal que conduce en la televisora estatal. La oposición venezolana está moviéndose con eurodiputados inmorales que no tienen nada que ver con esta patria. Es que ellos creen que Venezuela es colonia, agregó él, también número 2 del chavismo. De la misma manera, Cabello reveló un video en el que desmintió declaraciones de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y recordó los múltiples viajes de esta para difamar a la patria. No voy a recibir a nadie que vaya por el mundo hablando mal de Venezuela, dijo Cabello en su programa con el mazo dando, donde desmintió con un video las declaraciones de Tintori sobre supuestos abusos a los que ha sido expuesta al visitar a López en Ramo Verde, donde presuntamente ha sido forzada a desnudarse. Por favor. Por favor. Pero bueno, a esta señora no se le han violado los derechos humanos desde que está preso su esposo, afirmó el parlamentario desde la Casa Guipuzcoana en el estado Vargas, donde transmitió su espacio televisivo este miércoles. Cabello inició con el mazo dando, haciendo referencia al asesinato del joven estudiante de Derecho de la Universidad del Zulia, Eleazar Hernández, e inquirió, ¿a dónde vamos a llegar con la violencia? ¿Por qué siempre el chavismo le toca poner los muertos? Al respecto, alertó que este hecho es parte del guión violento que impulsa la extrema derecha en Venezuela y que ya ha sido aplicado en diferentes ocasiones. Una de ellas se registró en 2013 cuando con un llamado a descargar la rechera. Estamos obligados a transitar el camino de la paz. Que nadie nos saque del camino de la paz, afirmó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela al respecto de ese trágico hecho. Reiteró el llamado a las urnas para el 6 de diciembre y afirmó que desde la militancia el Gran Polo Patriótico darán una batalla contra las viejas formas de gobernar este país. Asimismo dijo la militancia que ante la guerra económica y demás ataques usted podrá molestarse, pero jamás y nunca votar por la derecha. No hay que darle chance a la derecha de nada. Serían implacables, y no contra nosotros, sino contra nuestros hijos, porque nos odian y han enseñado odio. Por eso asesinaron a Eleazar. Mira, yo recuerdo, de verdad, lo recuerdo, que ahorita, que en mis vacaciones, fui al cuartel de la montaña a visitar al comandante, y esperando el metrobús que nos bajaba para el silencio, en el kiosquito de la señora que está así en la entrada del cuartel, tomándonos un café, la señora es un encanto, viendo la capilla, un tipo que estaba allí, agarró, nos miró y nos dijo, ese, señalando el cuartel de la montaña, dijo, ese será el cementerio de todos los del PSUV. ¿Eso qué quiere decir? Ahí lo dejo. Bueno, el Parlamento además recordó que este año la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzará la meta de la vivienda 1 millón. Estamos trabajando para llegar a la vivienda 1 millón antes del 31 de diciembre, dijo Diosdado Cabello, quien también rechazó los ataques contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La verdad que pobre tocaya, pobre Tibisay. Y acusó puntualmente a Miguel Enrique Otero por los mismos. meterse con Tibisay y Lucena, qué asqueroso, da pena. Por eso no voy a retirar mi demanda ni hoy ni mañana, hasta que los tribunales hagan lo que tengan que hacer y ahí nos veremos algún día, no me importa. Bueno, indignante el video que pasó Diosdado de una entrevista que dio Miguel Enrique Otero desde España diciendo, no, el chavismo lo que tiene es un 20% de apoyo popular. Toda Venezuela es opositora y en las elecciones debe arrasar la oposición. Si la oposición no arrasa, es fraude porque el sistema electoral venezolano es sucio. Entonces, y eso es toda una campaña electoral, toda una campaña internacional, señores, para justificar una reactivación del plan La Salida, una reactivación del descargue La Rechera. Pero esta vez no nos van a agarrar de sorpresa, señores. No nos van a agarrar de sorpresa. Son las 11:54 minutos y ya llega el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los invitamos a que vayan hoy a las 7 de la noche a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a disfrutar de este conciertazo de salsa con dos grandes de este género en Venezuela. Quinta, la orquesta Quinta Galaxia y Sexteto Juventud. Nos despedimos ya en los controles. Luis Arloyo, esta servidora Ence García, quien junto con Luis les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Vayan a este conciertazo de salsa y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con el Sexteto Juventud, Caramelo y Chocolate. ¡Chao! Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.